compañeras y compañeros, amigas y amigos. Saludo en primer lugar a todos los hermanos y hermanas de Argentina y Brasil, de distintos sindicatos y organizaciones que han venido a expresar a nombre de sus pueblos y de muchos otros pueblos de nuestra América Latina su solidaridad aquí en nuestro país con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para reiterarles a todos los maestros y maestras de la coordinadora que no están solas ni solos. Nosotros y nosotras, organizaciones populares, indígenas, estudiantiles, sindicales, de derechos humanos y miembros de la sociedad civil, demandamos enfáticamente que cese la violencia y se abra paso a una solución verdadera de las justas demandas del magisterio ante la represión y el acoso al movimiento magisterial y social que recorre todo nuestro país. La brutalidad del Estado mexicano ha cobrado muchas vidas y una vez más en Nochixtlán, Oaxaca, el manto de la represión y de la muerte nos impulsa a salir a las calles para gritar ¡ya basta! Ni una persona muerta, ni una lesionada, ni una detenida arbitrariamente, ni una desaparecida más en nuestra dolida patria. La indignación de toda la sociedad crece de la mano del movimiento magisterial. La resistencia de las maestras y maestros ante la imposición de la llamada reforma educativa convoca a toda nuestra sociedad a defender la educación pública, gratuita y soberana de nuestro pueblo, acorde con nuestras realidades y nuestras genuinas necesidades, y a demandar la derogación de la reforma punitiva que pretende acabar con los derechos de las y los trabajadores de la educación. Nochixtlán y la resistencia magisterial, a pesar de la muerte, a pesar de las balas, a pesar del sufrimiento, se ha convertido en nuestra patria en el emblema de la lucha contra un régimen que a tumbos ha tenido que empezar a dar marcha atrás. El gobierno ha debido reconocer a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como un interlocutor válido. Ha tenido que sentarse a dialogar cuando apenas hace unos días estaba hablando a través de helicópteros, gases lacrimógenos y proyectiles. Nochixtlán, Oaxaca y la Coordinadora Nacional de trabajadores de la educación. Sus resistencias son las resistencias y las luchas pacíficas de todas y todos aquellos y aquellas que legítimamente decimos ya basta en el país. El apoyo solidario al movimiento magisterial crece y avanza en muchas partes del territorio nacional y entre muchos pueblos, hermanas y hermanos en América Latina y en todo el mundo. Ante las reticencias del gobierno al diálogo, alzamos con fuerza la voz con el propósito de, primero, demandarle sostener y mantener un diálogo auténtico y verdadero con los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para que el diálogo racional, digno y respetuoso sea la vía para la solución de las legítimas demandas del movimiento magisterial. Segundo, frenar la represión policial, parapolicial y militar contra el movimiento social que aumenta, crece y se extiende por todo el territorio nacional. Poner fin a la estrategia de silenciamiento, amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, desapariciones y agresiones criminales contra las maestras y los maestros. Tercero, reinstalar a las y los maestros que han sido despedidos injustamente como parte de una política de represión académica, y poner fin a las amenazas de nuevos despidos. Cuarto, promover una política de justicia y de castigo a los responsables de los crímenes que ha sufrido el movimiento magisterial, para que no queden impunes los recientes sucesos de Oaxaca ni las anteriores vejaciones que han sufrido las y los profesores de la coordinadora. Además de liberar de forma inmediata a todos los presos políticos. Quinto, construir una plataforma democrática y verdaderamente profesional para elaborar una verdadera reforma educativa y soberana que fortalezca la educación pública y gratuita y respete los derechos laborales del magisterio y en la que participen los maestros y maestras de todo el país. Sexto, detener la criminalización que inhibe y castiga la protesta social y mediática. La protesta social, detener la criminalización mediática y jurídica que condena las manifestaciones de protesta violentando nuestras libertades democráticas y privatizando las calles y las plazas públicas. El apoyo al movimiento magisterial es urgente, compañeros y compañeras, porque la coordinadora representa en estos momentos de crisis nacional un referente moral que no se vende ni claudica. La gente nos enseña que la lucha no es solo para detener las reformas, sino también para impedir el avance de un proyecto nacional que excluye, desmantela y privatiza las conquistas de las luchas de las comunidades y los pueblos. No es solo una movilización contra la así llamada reforma educativa, es una querella contra un proyecto que está diseñado para beneficiar a una minoría dueña del poder político y económico de México, de la que todos y cada uno en el país somos corresponsables. No podemos callar ante la mentira burda convertida en discurso oficial. No podemos callar frente a la mano autoritaria de un secretario de Educación responsable de haber hecho arder Nochistlán con su cerrazón, con su dogmatismo, con su virulencia frente a quienes discrepan. Es hora, mexicanas y mexicanos, es hora de la solidaridad y de la participación junto con el resto de nuestro pueblo. Es hora de la conciencia, de la crítica y de la creatividad. Es hora de dignificar nuestras vidas para hacer frente a la sordera, la violencia, el silenciamiento y los crímenes de Estado. La coordinadora no está sola, no